Alex Nye y el Charra, Kevin Flores en el beat. Ay, mi nueva vecina, me encanta cómo me mira. Y es que está bien buena, su figura espectacular. Tiene loco, loco, la que hace que me patine el coco, coco, es la que me tiene bien.